arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata. El reloj marca las 8 y todo el mundo se prepara para ir para el party del fin de semana. Me asomo a la ventana para ver qué es lo que pasa. Me pongo una camisa y voy saliendo de mi casa. Camino 2 cuadras, me dice: ¿a dónde es la rumba? Yo le digo: ¿dónde Ana? Llegando a una fiesta, una chica conocí, la invité a bailar y le dije así: arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata. Sigue tú moviendo la cadera, arrebátate como quieras. Tú tienes sabor que a mí me quema. Tu forma de bailar en lo que es a cualquiera. Si supiera que ella lo bate como fiera. Dale, dale, dale, nunca pare. Mi bomba no termina, no se acaba hasta que el sol sale. El party está caliente, seguimos en ambiente. La gente se arrebata de manera efervescente. Ya la party va a comenzar. Sube la mano en el aire. Esto no termina aquí. Ahora quiero que lo hagas tú. Ya la party va a comenzar. Sube la mano en el aire. Esto no termina aquí. Ahora quiero que lo hagas tú. Arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata. Oye, mami, sigue tú moviéndola. Arrebátate, dale. Arriba, Jumbo. Oye, mami, sigue tú moviéndola. Arrebátate, dale.